Wanted, Dead or Alive, Buscado, Vivo o Muerto, la canción es de Bon Jovi, con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, y canción con la cual comenzamos un día más, porque ya han pasado 8 minutos de el viernes 6 de septiembre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Bueno, y vamos a ver qué sucedió en una fecha como esta, un día 6 de septiembre. 6 de septiembre de 1815, en Jamaica, el militar venezolano Simón Bolívar redacta la Carta de Jamaica. El 6 de septiembre de 1576, en Estados Unidos, el ferrocarril Southern Pacific llega al pueblo de Los Ángeles, que cuenta con menos de 10.000 habitantes. 1876. El 6 de septiembre de 1901, en Estados Unidos, el presidente William McKinley sufre un atentado y fallece días después. 6 de septiembre de 1941, en el marco del Holocausto judío, en la Alemania nazi, la obligación de vestir la estrella de David con la palabra judíos inscrita se extiende a todos los judíos a partir de los 6 años en las zonas ocupadas por los alemanes. 6 de septiembre de 1952, serie de incendios de origen criminal perpetuados por manifestantes contrarios al Partido Liberal Colombiano en el contexto del periodo conocido como la violencia. 6 de septiembre de 1991, en Rusia, Mikhail Gorbachev reconoce la independencia de los republicanos bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. 1991, 6 de septiembre, San Petersburgo recupera su nombre, ya que desde 1924 se llamaba Leningrado. El 6 de septiembre de 1997, en Londres, en el Reino Unido, se realiza el funeral de la princesa Diana de Gales, al cual asiste más de 1 millón de personas. En 2018, el 6 de septiembre, muere Burt Reynolds, actor estadounidense, quien había nacido en 1936. Finalmente, el 6 de septiembre de 2019, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronan campeones del Grand Slam celebrado en Estados Unidos. Hechos importantes en una fecha como esta, un 6 de septiembre, se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Side of me, love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the

broke even to the water. And all that remains is the faces and the names of the wives and the sons and the daughters. Lake Huron rose to the scenes in the rooms of her ice water mansion. Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are the sportsman. Farther below Lake Ontario takes in what Lake Erie can send her. And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered. In a musty old hull in Detroit, they prayed in a maritime sailor's cathedral. The church bell chimed till it rang 29 times for each man on the Edmund Fitzgerald. The legend lives on from the Chippewa down up the big lake they call Kitchigoomee. Superior, they say, never gives up her dead when the gales of November come early. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, un día 6 de septiembre, les comentamos qué sucedió en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. La banda estadounidense Great White, cuya pirotecnia provocó un incendio que mató a 100 personas, acordó pagar $1,000,000 a los supervivientes y a los familiares de las víctimas. El incendio comenzó en el club nocturno The Station en el estado de Rhode Island en 2003, cuando el manager de la gira de la banda disparó pirotecnia al inicio del concierto. Más de 200 personas también resultaron heridas en el incendio. Un miembro de la banda, el guitarrista Ty Lonely, también murió durante la tragedia. El director del tour, Daniel Bickle, se declaró culpable en 2006 de 100 cargos de homicidio involuntario y obtuvo libertad condicional en marzo, después de cumplir menos de la mitad de su condena de 4 años de prisión. Great White es una banda reconocida por su canción Save Your Love del año 1987. Sucedió un 6 de septiembre de 2008 que la banda Great White, cuya pirotecnia provocó un incendio que mató a 100 personas, acordó pagar una indemnización de $1,000,000. Bueno, y también recordemos que el mes pasado, exactamente el día 7 de agosto de 2024, falleció el vocalista precisamente de esta banda Great White, Jack Patrick Russell. Falleció de una enfermedad llamada Lewy Body Dementia. Vamos con una power ballad de la agrupación de Great White, su canción más conocida, el tema Save Your Love. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Made it so far, so lock the door. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Bye.

Una canción de Queensryche en Estrellas de Medianoche, Silent Lucidity. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un día como hoy, un 6 de septiembre, en el año 1968, trabajando en los estudios de Abbey Road en Londres, en la canción de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, Eric Clapton graba el solo de guitarra que contiene la canción y se convierte en el primer músico externo en tocar en una grabación de The Beatles. Eso sucedió en una fecha como hoy, 6 de septiembre de 1968, cuando Eric Clapton acompaña a The Beatles en la guitarra en la canción While My Guitar Gently Weeps. Vamos a escuchar esa canción y vamos a escuchar esos toques de guitarra de Eric Clapton en Mientras Mi Guitarra Llora Lentamente. While My Guitar Gently Weeps, The Beatles en Estrellas de Medianoche. Surely be learning.

En esta fecha les comentamos qué sucedió en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, el día 6 de septiembre del año 1974, del año 1971, nace Dolores O'Riordan, cantante y compositora de la banda irlandesa The Cranberries, destacada por los temas importantes como Linger, como Dreams, la canción que estamos escuchando aquí al fondo, Ode to My Family, Salvation y Zombie. El álbum debut de la banda de 1993, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, permaneció un total de 86 semanas en las listas de Inglaterra. La cantante Dolores O'Riordan murió inesperadamente el día 15 de enero de 2018 a los 46 años mientras se encontraba en Londres para una sesión de grabación. Zombie es una canción de protesta escrita por Dolores O'Riordan sobre los problemas etnonacionalistas sucedidos en Irlanda entre 1960 y 1998. Los críticos musicales han reconocido a Zombie como una obra maestra del rock alternativo. Vamos con Zombie para conmemorar el aniversario de Dolores O'Riordan, que nació en una fecha como esta, 6 de septiembre del año 1971. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.